Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos hoy un programa un poco distinto de mi habitual programa de monasterios y conventos. Vamos a imitar a nuestros carmelitas, vamos a imitar a nuestros muchos religiosos que siempre buscan días especiales de retiro, unos por fechas, otros por lugares, como pueden. Ya saben que hace tiempo escogí hacer un programa de vez en cuando que se llama Locus Pacem, lugar de paz, que son lugares especiales donde realmente nuestros monjes o monjas buscan lugares especiales donde encuentran realmente ese silencio que a veces necesitan para seguir adelante, sobre todo los monjes. En agenda vamos a hablar del conjunto de los santos del Carmelo Descalzo. En el conjunto de Locus Pacem vamos a ir viajar mentalmente al santo desierto de las Batuecas. En Hora et Labora nos explicará el padre los distintos trabajos, la tienda, la pequeña hospedería que tienen, por si alguno tiene el interés de conocer el desierto de las Batuecas. Después no podemos cerrar un programa que se dedica especialmente a la orden del Carmelo Descalzo sin hablar de su veneración y su especial amor a Nuestra Señora la Virgen. Este es el sumario para hoy, día 7 de noviembre, y ya saben que en cualquier momento o cualquier duda pueden comunicarse conmigo en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. En agenda, como les decía, hoy más que una persona sola, del mismo modo que acabamos de celebrar ese gran día, esa gran fiesta de todos los santos para nosotros, cada orden religiosa, como una familia, tienen una pequeña festividad o gran festividad de todos los santos de su orden, incluidos los difuntos. La fiesta de todos los santos de la orden no tiene un origen especial, en este caso estamos hablando del Carmelo Descalzo, y asume pues una práctica común de la vida monástica y de las demás órdenes religiosas, y solo es recordar y orar a todos aquellos que nos han precedido como carmelitas y realmente han llegado al cielo. Esto se celebra desde la Edad Media, en que se enseñaba lo que debían ser los deberes de todos los hombres y también de los religiosos. Primero a Dios, después rezar por los muertos, por todos los muertos, especialmente los domésticos, los prójimos, tus parientes, tus bienhechores. ¿Y quiénes son ellos? Pues y los que más cerca están de sus familias. Y recordar e imitar a todos los santos. El carmelita Bostio, en el siglo XV, decía que los verdaderos hijos o hermanos de los santos no son aquellos que están unidos con lazos de sangre, sino aquellos que les imitan en sus obras. En un pequeño poema, Santa Teresa de Jesús invitaba a sus monjas a caminar hacia el cielo. «Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo», decía ella. Así, la fiesta, eso es lo que celebra la Orden del Carmen el día 14 de noviembre con la fiesta de los santos de la Orden. El hábito, todos aquellos que han vestido el hábito del Carmen, el hábito de la Virgen, y que más allá hayan sido, aparte de haber sido o no canonizados, están gozando de la presencia de Dios y están de algún modo amparando y cuidando de sus familias y de todos sus conventos. Es una fiesta de gozo y de alegría, pues recuerdan el triunfo al que pueden llegar como hermanos, como hermanas, y que su camino tiene un fin, y en muchos casos ese fin glorioso. La Madre Teresa, o Santa Teresa, les invitaba siempre: acordaos de nuestros padres santos pasados y santos ermitaños, cuya vida pretendemos siempre imitar. Así les digo que buscan siempre seguir siendo como ellos, y enhorabuena a todos los santos carmelitas descalzos que celebran el día 14 de noviembre, porque realmente son muchos los que conocemos y muchos más seguramente los que no conocemos. Así, el día 14, que sepamos que cualquiera que tenga carmelitas, que sepa o tenga sensación de que están en el cielo, ahí están, en ese día. Ahora vamos a dar paso hoy a este programa un poco especial que se llama Locus Pacem. Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje nada menos que acompañados por el padre provincial de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez, que se ha brindado a acompañarnos a este lugar tan excepcional que sin duda quien lo conoce bien es él. Pero yo les voy a presentar a todos ustedes cómo es aquel lugar, por lo que he leído, que nunca será suficiente comparado con quien lo ha vivido, como puede ser él. El monasterio, el Santo Desierto de las Batuecas. El Santo Desierto de San José de las Batuecas se fundó en 1599 por el padre Tomás de Jesús. En aquel entonces era el superior provincial de los Carmelitas de Castilla, y el monasterio se construyó en lo profundo del Valle de las Batuecas. Es realmente un auténtico paraíso natural rodeado de ríos, de bosques. Es como muy abrupto, por lo que de grandes montañas con ríos bajos, con grandes como cortados, va a llamarlo así. De desierto no tiene nada con nuestra imagen del desierto más que un punto. Es un lugar muy aislado, donde está en la frontera, entre comillas, entre Salamanca y Cáceres. Es un lugar muy metido dentro de la sierra y es un lugar donde realmente se tiene difícil acceso. Vamos a decir que casi nadie iba por allí, más que la gente muy local, y tenemos muchas pruebas de eso. Y era un lugar que, por lo que todos los que han estado dicen, es un lugar excepcional para encontrar un silencio profundo, encontrados con la naturaleza. El valle y su belleza provocaron siempre que estuviera rodeado de leyendas, pero todas esas leyendas, al final, los carmelitos descalzos, fieles a su tradición contemplativa, decidieron crear allí ese desierto solitario como un oasis de paz, donde ellos realmente descansan, al mismo tiempo acogen también, acogen a quien necesite unos días de paz o unos meses o lo que sea. En 1836 los religiosos fueron expulsados, el monasterio fue vendido y destruido, y tanto por la mano del hombre como por un inmenso incendio que no dejó más que ruinas. En 1937 fue recuperado y restaurado en gran parte por ayuda de Santa Maravillas de Jesús, la carmelita descalza que tanto hizo por la orden en este siglo XX, y lo cedió nuevamente a los padres carmelitas en 1950, restaurando la vida del desierto contemplativo. Hoy una pequeña comunidad de frailes carmelitas mantiene viva la llama de la vida contemplativa en este desierto de las Batuecas. Un lugar que es de actualidad también, porque es un espacio de acogida para todos aquellos que quieren acercarse a vivir un tiempo de silencio. En la actualidad, nuestros superiores también han dado permiso para que reciban vocaciones, jóvenes que tengan dudas, gente que quiera entregarse a la vida contemplativa según el carisma del Carmelo, gente que se sienta atraída por la vida de los carmelitas y quiera conocerles desde la intimidad. En la comunidad hoy en día eso es pequeña, pero permanecen fijos, siempre hay algunos que están siempre, de modo que siempre hay alguien para ayudar a los que van, digamos, de paso. El padre provincial, como pueden imaginarse, tiene muchísimo que hacer por toda España, porque nunca olvidemos que los frailes no viven la clausura del mismo modo que las religiosas, de modo que ellos, los carmelitas descalzos, tienen también una cierta actividad apostólica, mantienen vivas las almas, mantienen monasterios de mujeres, son muchas veces directores espirituales, con lo cual no se pueden permitir, entre comillas, el lujo de estar siempre en un desierto, aunque allí hay una pequeña comunidad fija. Y luego vamos a hablar del fruto también de un alma que yo creo que si no es, bueno, es un santo, pero le conoce mucho mejor el padre Miguel que yo. Adentrarse en las Batuecas, de verdad se lo digo, es dar rienda suelta al cuerpo y al alma. Es un lugar que hasta Lope de Vega ya lo mencionó como un lugar recóndito, donde quedaba que allí realmente el silencio cobraba sentido. El padre Cadete, en la historia, el que en el siglo XVI fue el que tanto luchó por aquello, construyó una pequeña ermita de un alcornoque rematado por la inscripción Morituro Satis, que quiere decir basta para el que va a morir. Así que refleja también la pobreza, la ausencia de todo materia con la que viven los carmelitas descalzos. Vamos a tener la enorme suerte de que, guiados por el padre Miguel, él nos va a guiar mejor que nadie, ya que guía a toda su orden, a todo Castilla, nos va a ayudar a nosotros a entender mejor qué hacen ellos en un desierto. Muy buenos días, padre Miguel. Buenos días. Buenos días. Mire, a lo mejor le ha parecido un poco romántico, porque siempre cuando ustedes viven dentro se les acaba un poco el romanticismo, pero usted sabe muy bien que el santo desierto de las Batuecas tiene mucha leyenda. Sí, hay mucha leyenda, pero bueno, hay también mucha, sobre todo mucha vida, y el romanticismo le pega muy bien al lugar. Otra cosa es que el que mora allí, el que pasa unos días o el que vive durante una temporada, aterriza en un espacio y en una tierra, en un suelo, que es mucho más que romántico. O sea, el romanticismo se convierte allí en una realidad vital que supera las expectativas, aunque haya que atravesar un silencio que no siempre es fácil, pero realmente es un lugar de ensueño en el mejor sentido de la palabra y de realismo a la vez. Pues eso mismo dicen todos los que han estado, con lo cual, sin duda alguna, todos ustedes allí buscan el agua viva, el agua clara. Sí, yo creo que todo el mundo busca el agua viva, el agua clara, ¿verdad? Todo el mundo necesita como encontrar espacios donde alimentarse por dentro cada vez más, aunque parece que viviéramos asfixiados por un mundo de prisa, por ritmos que nos ahogan. Pues cada vez más la gente necesita espacios donde pueda respirar interiormente y conectar con otra realidad que alimenta, que sostiene. Y Batuecas se ha convertido desde hace mucho tiempo en un espacio donde hay gente quien lo descubre, que no solo por naturaleza, sino porque es como un espacio para escucharse por dentro y escuchar al Dios que habita dentro. Entonces sí, necesitamos urgentemente como estos pulmones que nos conectan con el pulmón de Dios. Dígame, Padre Miguel, allí hay un pequeño monasterio, una ermita suelta, si no me equivoco, y luego esta tan divertida que labró el Padre Cadete. Bueno, en realidad hay un gran monasterio central, sí, vale. Reproduce como el esquema, la estructura de los antiguos desiertos, un gran monasterio central y unas ermitas alrededor de este monasterio conectadas por un claustro interior, un claustro, y en cada una de esas ermitas de alrededor del monasterio, donde estaban las salas principales, estaba la iglesia, y estaba en la sala capitular, estaba el refectorio, estaban otras salas, la cocina, etcétera. Y luego hay ermitas repartidas por la montaña, bastantes ermitas repartidas por la montaña, que si no era suficiente la soledad de la ermita particular que cada uno tenía, se podían retirar durante algunos días a esas otras ermitas de la montaña, la de la Trinidad, la de San Onofre, la de San Elías, la del Santísimo Sacramento. Algunas hay restauradas, dos de esas de la montaña, donde la gente también puede retirarse. Y la estructura es así. Y luego hay hospedería, con dos edificios de hospedería. Uno que es la hospedería donde se aloja a la Madre Maravillas cuando llega, ¿sí?, mientras están construyendo el conventito que construyó, ¿verdad?, su particular constructor, que era Mulas, ¿verdad? Sí. Y se hospeda en la hospedería esa, que ahora mismo tiene 11 habitaciones de capacidad. Y hay otra parte en la zona de atrás, que es la casona, que también tiene para unas cuantas habitaciones. Se ha también restaurado recientemente para poder hospedar a gente. Uy, pues, Padre Miguel, aquello de lo que debe ser es un paraíso, porque... Sí. Y dígame, Padre Miguel, acabo de comentar que el día 14 de noviembre se celebra en la Orden del Carmelo Descalzo los santos de la familia del Carmelo. ¿Cuáles serían nuestros primeros pasos para entender, para acercarnos a la espiritualidad del Carmelo Descalzo? Bueno, pues la espiritualidad del Carmelo Descalzo parte mucho del cultivo de la interioridad. Los primeros carmelitas fueron los que habitaron en el Monte Carmelo después de aquellas cruzadas, de la Tercera Cruzada, allá por el siglo XII-XIII, en torno a 1200. Son gente que después de guerrear, probablemente gente antiguos cruzados, que se dedican al cultivo de lo interior, en torno a un pequeño valle, el Wadi Sia, que da al Mediterráneo. Y en aquel lugar se dedican a vivir en obsequio de Jesucristo. Dice la regla que les da el patriarca de Jerusalén, San Alberto. Sí. Esa regla, que es una regla pequeñita, habla mucho de cultivar la palabra de Dios, de escuchar a Dios en el corazón y de dedicarse a lo principal, que es conocerse por dentro y descubrir a Dios en el interior. Viven en torno a la fuente del profeta Elías y allí construyen una capillita dedicada a la Virgen María. Entonces, cultivo de la interioridad, cultivo de la oración en una vida en común. Primero eran ermitaños, luego ya se convirtieron en una comunidad, la vida fraterna, del trabajo de sus manos y en torno a una capita, en torno a María. María se convierte en la patrona, con lo cual la devoción a María y la espiritualidad mariana forma parte también como muy esencial de nuestro estilo de vida. Posteriormente vendría toda la devoción al escapulario. Pero entonces, cultivo de la vida interior, y que posteriormente, en el siglo XVI, con Teresa y Juan de la Cruz, con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ya se convierte en un auténtico proyecto de espiritualidad como muy fundamentado, ¿no?, y que da sentido a lo que es nuestra vida hoy. Sí. Y en lugares como el Santo Desierto de las Batuecas, claro, los carmelitas deben de tener como más presente su, vamos a decir, su cara eremítica, ¿no? Su cara de ermitaños, su cara de su origen, así, edificado en el silencio y en la interioridad, como usted decía. Sí, sí, aquel lugar parece que nos conecta con los orígenes, porque la idea de los desiertos, desde el tiempo de posterior a la Santa, porque este desierto es de 1599, el santo ha muerto en el 91, sí, 8 años antes. Es entonces, los desiertos, siempre se planteó que en cada provincia de Carmelitas Descalzos hubiera un desierto, un lugar especialmente destinado a la soledad, donde los frailes que estuvieran en cualquier convento, nosotros somos mendicantes. Sí. Entonces vivíamos también en las ciudades o en los pueblos, pues viviendo del carisma nuestro proyectado hacia la gente, o sea, no vividos en una vida de clausura, sino en una vida contemplativa que se proyecta en verdad hacia los demás. Pero los desiertos se convirtieron en un espacio donde retirarse, donde acudir para todavía más vivir esa soledad o esa intimidad en épocas, en temporadas determinadas o un año de la vida, aunque hubiera, como has comentado antes, una comunidad permanente que no siempre fue estable, ¿verdad? La comunidad, claro, como sabemos por la historia de Batuecas. Pero entonces los desiertos eran como una propuesta que conectaba con los orígenes del Carmelo, con aquel origen eremítico que en el fondo es contemplativo. Mire, Padre Miguel, hay momentos inolvidables en la vida de cualquiera y para mí fue inolvidable el momento que viví con usted a pocos metros, que fue ese sí quiero de mi hija como joven novicia, a quien yo no veía, por supuesto, detrás de aquella reja del Carmelo de San José. Pero usted también dijo sí quiero. Y mi hija a mí me ha explicado que ellas realmente viven mucha parte de su vida de un modo muy eremítico, o sea, siguiendo las palabras de San Juan de la Cruz, de irse desprendiendo de todo lo que les va atando a la tierra de alguna manera. Yo lo que querría era, ¿cómo explicarle a la gente que ese silencio personal que ustedes viven no es un silencio vacío, como puede ser el silencio de lo que ahora llaman meditación en el yoga, sino es un silencio lleno de Dios, lleno de amor, que es lo que tanto explica Santa Teresa? Y yo no encuentro las palabras en el diccionario para saber expresar bien lo que quiere decir un silencio lleno, un diálogo con Dios. Sí, bueno, el silencio en la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, el silencio es un espacio para el encuentro con la verdad de uno mismo y con la verdad de Dios. Es como un espacio para encontrarse ante una mirada, ante un rostro. Es siempre un encuentro personal. Para poder encontrarse con Dios hace falta como acoger por dentro, escuchar por dentro. Incluso decimos que lo primero para poder hacer silencio es reconocer los propios ruidos, reconocer todas las interferencias que hay en uno, ponerse ante Dios con mucha humildad. La santa siempre recomendaba eso, hacer una reconciliarse, reconocer los propios límites para ponerse ante el Señor. Y siempre el silencio es como un espacio donde escuchar los sonidos más íntimos, más profundos del propio corazón. Y el sonido más íntimo, la música más interior, la música callada, que decía Juan de la Cruz, es la música que resuena como una voz que nos precede, que es anterior incluso a nuestro nacimiento. Es como la música que da sentido, que da verdad a nuestra vida, y es un te quiero de parte de Dios, y es una mirada, y es como la verdad que nos constituye y que después de nuestra muerte seguirá resonando. Nosotros creemos profundamente en esa música callada, y es triste, es una pena que en nuestra vida los ruidos que nos rompen nos impidan entrar en ese silencio donde están los sonidos más hermosos. Y esto sería el silencio en cristiano, sería encontrarse con esa música callada, que es un rostro, que es una mirada, que es un amor que nos precede y que nos sobrevivirá. Ahora le hago una pregunta que realmente mis abuelos, digo mis padres, hubieran preguntado que qué estoy preguntando, pero yo se lo pregunto, que es, hay un silencio que hoy en día es casi imposible de conseguir, que es que en el desierto de las Batuecas no hay wifi, ni móviles, ni iPad, ni nada, de modo que es un silencio virtual, vamos a llamarlo así, es un silencio total. ¿Lo resiste la gente, padre? Bueno, la gente es un choque, es un shock, es un shock realmente. Cuando ya lo sabes de antemano, de alguna forma estás preparado. Cuando te dicen, vas a ir a un lugar donde no llega la señal de wifi, donde tu teléfono no va a funcionar. Con lo cual, seguramente la gente lo que hace es mandar como muchos WhatsApps antes para avisar a sus amigos, que nadie se extrañe, porque si estás como 15 minutos sin mandar un WhatsApp, parece que la gente enferma o enfermamos. Entonces, pero la gente está prevenida, está preparada, me parece, incluso yo creo que la gente acepta el desafío, los que son valientes para aceptarlo. Entonces, pasar una noche, yo le digo a la gente que pruebe, pasar una noche en un lugar donde no tienes conexión, donde no hay internet, donde no hay, donde tu móvil no funciona. Esto es cada vez una experiencia más extraña. Esto es como algo curioso. Sí. Yo me ha pasado estar allí en una de las ermitas y experimentar esta sensación de soledad por otro lado, porque incluso aunque en aquella ermita en concreto, que no es de la hospedería, pues también por muchas voces que des no te van a escuchar. Entonces es una sensación tremenda de claro, que yo le digo a la gente que hay que experimentar a veces esa soledad, ese estar como más desprotegido de algunas seguridades que nos están impidiendo conectar con zonas de nosotros, que es muy importante, y también con una forma de conectar con Dios, sí, que te hace más vulnerable, te hace más agarrarte a Dios como lo único, como la única seguridad. Claro. Y luego te supongo que será una fuente de humildad enorme, porque ese móvil en el bolso, ese móvil en un bolsillo siempre al lado tuyo, te da la impresión de que en cualquier momento estás conectado con el resto de la humanidad. Y el dejarte ahí solo con Dios te pondrá en tu sitio, que era muy chiquitito, según Santa Teresa. Claro, claro, claro. O sea, realmente al tener internet, internet es una ventana abierta al mundo entero. Pero sobre todo también es que tú abres tu vida como al mundo entero, de alguna forma. Y estando en un sitio donde no tienes esta ventana, se te abren otras ventanas. Y necesariamente, bueno, pues puede suceder que entra uno en una especie como de crisis. Porque cuando uno no ha aceptado explorarse a sí mismo por dentro con paz, sin miedo, escuchándose y escuchando qué puede querer sugerir Dios, pues realmente es como que dependes demasiado de esos otros estímulos, de esas otras, sí, voces. Pero es una experiencia que hay que hacer. O sea, hay que quedarse como en ese silencio, en esa noche, en ese vacío de otros apoyos, para darte cuenta de ventanas que se abren hacia el interior y que desvelan un mundo que está lleno de paisajes, pero paisajes que ni vemos de lejos, porque estamos acostumbrados a que nos pongan los paisajes artificialmente por fuera y no descubrimos que los paisajes más importantes están por dentro. Entonces yo creo que merece mucho la pena hacer como esa excursión. Es un desafío realmente cada vez más, es una aventura no fácil. Hay que decir que a veces es dolorosa y que hay gente que acepta el reto de entrar ahí, de entrar en ese paisaje. Dice Juan de la Cruz que Cristo es como un, ¿verdad?, una mina con muchas profundidades y que hay que explorar, y que el espacio interior de cada persona, decía Santa Teresa, qué pena que nos vayamos de este mundo sin conocernos, sin descubrir la belleza que hay por dentro. Y hay una cosa que a mí me ha impresionado, porque realmente la restauración del desierto de las Batuecas es relativamente reciente, después de esos años, supongo que por Mendizábal, me imagino. Pero claro, es prácticamente a partir de él, después de la guerra, vamos, de la guerra civil, en 37, si no me equivoco. Y el Señor Dios, bueno, pues ha surgido allí el Padre Valentín, a quien usted me dijo que conocía, y yo creo que ha sido un regalo de Dios el que hayan tenido ustedes allí. El Padre Valentín, les explico a nuestros oyentes, fue un monje que yo creo que es, bueno, yo le tengo por santo, pero bueno, murió en olor de santidad, fue un escritor, un seguidor como apasionado del espíritu de Santa Teresa. Su oración mental era uno de lo que más destacaba él. Él estuvo siempre hablaba una y otra vez del trato íntimo con Dios, con Jesucristo, con la Virgen, con los ángeles. Era un hombre que le salía fuego por las palabras. El libro suyo, si no me equivoco, se llama Con Dios a solas o algo así, el más conocido. Muere en el año 1989 y la fama de perfecto modelo de Carmelita Descalzo, pues ahí está. Usted le conoció. ¿Qué sabor les ha dejado a los carmelitas el que haya fallecido allí pues un monje tan tan santo? Sí, o sea, yo primero diría, sí, que realmente los moradores que yo conocí del desierto fueron gente como que me impresionó por su sencillez, por su alegría. Yo fui por allí cuando tenía 15 años, esto era el año 81, 82, y 80, en torno al 80, y entonces conocí al padre Valentín, que era ya muy, muy mayor. Estaba el padre Matías, el padre Tarsicio, el padre Bernardo, el padre Javier, estaba en una comunidad de gente muy, muy, muy mayor, el hermano José Miguel también, sí. Había muerto el padre Cristóbal, etcétera. Era una comunidad de veteranos, de gente muy, muy anciana, muy anciana. Y todos, en general, todos. Tampoco me llamó la atención especialmente, en primer lugar, el padre Valentín, luego sí, cuando fui hablando con él, porque pedí hablar con él, yo era muy jovencillo y había oído, me impresionaba que teniendo casi 90 años hiciera la mitad de la oración de rodillas y que fuera un hombre tan tan recio. Entonces le pedí hablar y conversar con él, confesarme con él y charlar con él. Y entonces me sobrecogía mucho su... Sí, también cuando predicaba, recuerdo una colación, sí. Las colaciones que se hacen en el desierto de conversar sobre un tema en días de fiesta especial, como las colaciones de Casiano, ¿verdad? Y me acuerdo que él habló de Elías, del profeta Elías, y eso hablaba siempre, como decías, y con pasión, con mucha fuerza, con mucho fuego, es verdad, sí, tiene muchos escritos, y te sobrecogía de él, pues que en realidad cuando estás con una persona así, no es que notes una cosa especial, notas como una fidelidad muy, muy callada, una fidelidad perseverante, sientes que estás ante una persona que cuando te habla, cuando te comparte su palabra, nace como de mucha autenticidad, de mucha verdad, y realmente es como un privilegio, yo me daba cuenta, y de hecho, pues eso, siempre que podía intentaba hablar con él y me prevenía y me decía que tuviera paciencia, que fuera perseverando. Recuerdo que me dijo una vez, mira, este arbolito que está tan bajo lo planté yo aquí cuando vine hace 14 años, me dijo. Sí. Y mira qué bajito está todavía. Hay que tener paciencia y perseverar al ritmo de Dios, al paso de Dios, me decía, ¿no? Y me, bueno, otros consejos que me daba. Y entonces leí un librito suyo que se titulaba, uno que escribió cuando él tenía 30 y pico años, que es ¿Cómo tendré yo oración?, que es un libro que me impresionó porque, bueno, es un libro que yo me sorprendía porque dije, ¿por qué habla tanto de la sequedad de la noche? Y yo, que entonces estaba todo enfervorizado, me quedaba como muy, muy chocado. Y luego, claro, tiempo después comprendí. Hablaba de que donde se prueba la verdadera amistad con Jesús es cuando se atraviesan momentos en los que uno ya no siente aquel gusto que sentía y sin embargo persevera. Y entonces es más que se hace presente que estás por el Señor y no por ti o por tu gusto, ¿no? Entonces fui entendiendo. Es un librito pequeñito que todavía está por ahí y, bueno, fui conversando con él de todo esto que cuando uno empieza es como fuego, pero también como muchas preguntas que yo tenía y me encantaba hacerle preguntas. Y, bueno, me encantaba rezar con ellos, estar allí, en el silencio. Recuerdo mucho el silencio de aquellos días en oración y la oración también por la noche, que entonces se levantaban de 2 a 3 de la madrugada para rezar maitines, cosa que ahora no se hace y que en algunos monasterios todavía, pero ya cada vez menos, y me sobrecogía mucho, ¿verdad?, el rezar con ellos, el estar allí en silencio, en aquellas horas de oración, en aquel lugar de tanto silencio, y con esta gente, que todos ellos me parecían gente admirable. Y esto fue lo que me tocó a mí, porque entonces no, al principio no estaba yo en plan de responder como a una vocación, pero me tocaron profundamente y no eran jovencitos, ¿verdad? Esto digo para la pastoral vocacional, que hay gente que tiene muchos años y te trastoca por su autenticidad, por su sencillez, por su alegría. Y esa perseverancia, ¿no? Porque hoy en día siempre que te muestran una monja alegre, te la ponen jovencita. Y yo digo, no, no, no, yo quiero ver a las mayores que sonríen con una sonrisa casi infantil. Dices, esta gente debe estar muy cerca de Dios, porque sigue sonriendo por cada cosa. Y hay gente, yo tengo que visitar muchos monasterios, claro, muchos conventos. En la zona que tenemos de la provincia ibérica de Santa Teresa, de la que soy provincial, sí, hay como unos 160 monasterios de carmelitas descalzas. Y llevo visitados como unos 90 o así. Y de carmelitas descalzos somos como unos 60 más o menos. Entonces me toca visitar a mucha gente mayor. Me sobrecoge mucho porque me toca sentarme, hablar y sobre todo escuchar. Escuchar la vida, escuchar el paso de Dios por la vida de cada persona. En medio de todo lo que estamos hablando, de lo mal que están las cosas, de las crisis, de la falta de fe y de Dios, y yo me sobrecojo de ver el paso de Dios. Hay gente anciana, muy mayor, que ha sufrido mucho, que ya está como con ese pozo de la vida que está a punto del encuentro, y me toca muchísimo la vida de estas personas que está tan dejándose en Dios, y hay gente que realmente son un milagro de vida. Muchos santos disfrazados de cotidiano en la vida, muchos santos y muchas santas, y gente que te admira, ¿no? Gente con las manos totalmente deformadas por la artrosis. Estoy pensando en las manos de una hermanita de La Paz, de las Carmelitas Descalzas de La Paz en Bolivia, las manos absolutamente deformadas, no he visto unas manos más deformes. Me agarró con las dos manos, tengo la foto de las manos, pero la cara, los ojos, eran como de una paz, de una persona que estuviera despojada de sí misma, y no hace falta palabra, no hace falta, es el mejor libro. Yo tengo un privilegio por poder recibir estas miradas y la vida de esta gente que me hablan de Dios o me gritan a Dios, ¿no? Por si acaso mi fe vacila, ¿verdad? Bueno, yo por si acaso les digo a nuestros oyentes que el Padre Miguel, aparte de lo que él recibe de todas estas hermanas, ha hecho una cosa muy importante, y es que casi todas las hermanas que yo conozco, carmelitas descalzas, con distintos, puede ser, puntos de vista concretos, pero todas se sienten como acogidas, todas quieren depender del Padre Miguel. Así que debe ser que aquella primera comunidad y aquel silencio de las batuecas lo tiene embebido. Algo le pasa. Porque... Bueno, yo creo que somos deudores de los orígenes, ¿no? Cada uno, yo creo que somos deudores de la cuna, de nuestros padres, de lo que desde pequeñito has respirado. Somos deudores, yo creo que, de la llamada de Dios, que en un momento dado conecta con algo que está en tus raíces. Yo creo que la mirada de Dios que yo sentí cuando tenía en torno a 15 años y antes, seguramente, lo que pasa es que no le pones nombre hasta entonces, yo creo que te conecta con tus orígenes, y eso se va despertando en cada encuentro, en cada momento en que Dios te llama, como Dios va otra vez volviendo como a enamorarte, ¿no? Igual que me enamoró entonces y no había como tiempo en el reloj para poder estar con él, ¿no? Ante el sagrario. Y como luego, cuando conecto con los carmelitas, me vuelven a hablar de aquella fuente, y cuando conecto con cada carmelita descalza, me habla de algo muy familiar, aunque sea la primera vez que nos vemos. Entonces, el conectar con las carmelitas, con mis hermanos carmelitas, con todas nuestras pobrezas, con todas nuestras dificultades, pues siempre se asoma algo que es como una fuente inconfundible, y a mí eso me trae a casa, me devuelve continuamente a casa. Entonces, cuando comparto eso, yo me siento muy, muy bendecido. Cuando la gente pregunta qué cantidad de trabajo, qué cantidad de actividades, de idas y venidas y de problemas, yo digo, sí, muchas dificultades, muchos problemas, pero mucha bendición. Y la bendición es incomparablemente mucho mayor cuando miras a los ojos de la gente y te das cuenta de que ahí está Dios saludándote, ¿verdad? Y guiñándote un ojo. Me decía usted, Padre Miguel, que usted cree que dentro de este mundo en que hay un ruido tan malo, con perdón, porque el ruido que hay es espantoso, y la impresión que hay un mundo muy negativo, como que las cosas van muy mal, usted tiene la suerte, comenta usted, ¿no? Y si no, que por sus circunstancias tiene usted el trato con almas realmente que son las que están sacando adelante este mundo a los ojos de Dios. Decía Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, que murió en el campo de concentración de Auschwitz, que es una persona excepcional, y decía ella una frase que no la recuerdo así literal, pero decía que algún día nos daremos cuenta de cómo el mundo lo han sostenido, y se debe a personas que nunca aparecieron en las noticias, que no aparecieron necesariamente en los periódicos, que pasaron como invisibles, como sin hacer ruido, y que son los que han tejido este mundo en el que estamos. Decía algo que es muy bonito, que yo recuerdo también en la trapa de San Isidro de Dueñas, una vez que pude entrar con el hermanito Antonio, el carpintero, al lado de él, rezando por los difuntos, me dijo, ¿ves esas cruces blancas sin nombre? Pues ahí hay muchos hermanos Rafael, y yo te diría que algunos hasta más santos que él, se atrevió a decirme, muchas cruces blancas sin nombre. Entonces yo creo mucho en esto, en la santidad de personas que no necesariamente están canonizados. Gracias a Dios tenemos a muchos santos y santas canonizados, beatificados. Dentro de unos días voy a asistir a la beatificación del Padre María Eugenio, del Niño Jesús. ¡Ay, qué bien que vaya! Sí, voy a estar allá en la diócesis de Aviñón, ¿verdad? Y muchos santos que no son conocidos y que algún día, decía Einstein, algún día nos daremos cuenta. Y yo participo mucho de esa alegría que vamos a tener de ver a santos y a personas que son santísimos y que pasaron desapercibidos, porque en realidad el asunto no es que sea conocido, sino que el amor callado que decía Juan de la Cruz es el que hace la santidad, el amor que se hace sin esperar que los demás lo sepan, ese amor que se hace tan desprendidamente, tan sin ser notada, decía él. Ese amor yo creo que es el que sostiene nuestro mundo y es más fuerte que las bombas atómicas, decía alguien, ¿no? Una pregunta que realmente no tenía ni pensada ni tiene nada que ver, pero de alguna manera sí tiene que ver. El padre María Eugenio, que yo he hablado de él en alguna ocasión, con aquel libro de que Quiero ver a Dios, si no me equivoco. Sí, Quiero ver a Dios. Es un libro que a mí me ayudó mucho en su momento cuando la hermana Celia, mi hija, entró en el monasterio para entender de qué estaba hablando Santa Teresa, porque yo decía, bueno, todos queremos ver a Dios, pero a ver, cuéntemelo usted. Y realmente se lo dije a la congregación que él fundó, pero su fuente, digamos, había sido el Carmelo Descalzo. Y como bueno, él era carmelita descalzo, claro. Y él funda el Instituto Notre Dame de Vie, sí, que tiene hermanas y hermanos, o sea, tiene sacerdotes también consagrados y consagradas, que son instituto secular, sí. Y de la fuerza, del ímpetu con el que él vivía también su propia espiritualidad, la fidelidad a la oración, era muy fiel en la oración, muy perseverante, y entonces de la riqueza de la espiritualidad nace el proyectar eso en un tiempo donde todavía los laicos no, como ahora, estamos potenciando mucho que la espiritualidad no es patrimonio de las monjas y de los frailes, sino que es patrimonio de quien quiera acercarse a Dios. Esto está siendo un fenómeno, porque también con el Carmelo Seglar, pero en aquel tiempo el padre María Eugenio, él potenció mucho el hacer participar a los laicos, a las laicas, a la gente que se acercaba a su dirección espiritual, de lo que era la riqueza de la espiritualidad, y de ahí nace que haya un grupo de mujeres muy bien preparadas e insertas plenamente en el mundo, que sin embargo viven también plenamente la espiritualidad de Teresa y Juan de la Cruz, y además de una forma que es, bueno, muy contagiosa también en su manera de vivirlo. Y el libro Quiero ver a Dios es un reflejo de esta fuente que es la espiritualidad para todos, no exclusivamente para unos cuantos, sino que cualquier persona está llamada a vivir esa conexión tan bonita con Dios, ¿no? Entonces es como una fiesta. Decía Isabel de la Trinidad que si el mundo supiera a qué sabe Dios y cómo es esto de la vivencia interior, no lo cambiarían por nada del mundo, ¿no? Dice algo que es muy bonito, ¿no? En esas sí, explosiones de júbilo que tienen los santos, que te dicen, si es que no nos damos ni cuenta de la riqueza inmensa que tenemos, es que realmente no lo cambiaremos por nada, absolutamente por otra cosa, ¿no? Bueno, es que el Carmelo este mes no se puede decir que haya estado tranquilito, porque ya van dos santos. Sí, tenemos a Santa Isabel de la Trinidad, que estábamos todo el mundo esperando, sí, hace mucho tiempo, sí. Era una de las figuras que ha influido tanto. Yo creo que después de Santa Teresita, sí, es la figura como que más ha influido, y es de las personas que habla de la intimidad con Dios, de la inhabitación trinitaria, con palabras más sencillas y de una forma que nos contagia, ¿no? Cada uno en su papel, ¿no? Es tan bonito como cada santo del Carmelo tiene como su peculiaridad, como su originalidad. Es tan bonito como cada persona estamos llamados a vivir el mismo bautismo, la misma fe, la misma vivencia, pero con una originalidad muy peculiar, como que Dios se vierte en cada uno de una forma única, y eso es lo que luego se refleja en la santidad peculiar y en lo que de Dios estamos llamados a proclamar cada uno a su manera. Pues, Padre Miguel, vamos a escuchar un poco de música para que todos nosotros podamos asimilar un poco, porque aparte del desierto han salido santos, almas, aquello parece que está superpoblado, pero bueno, también están los ángeles, con lo cual estará superpoblado de santidad. Y vamos a escuchar un poco de música para asumirlo todo y después pasamos a preguntarle de qué sobreviven, cómo sobrevive el monasterio actual de las Batuecas. Sí. Continuamos con el padre provincial, padre Miguel Márquez, y vamos a preguntarle, porque aunque no queramos, aunque ya ha venido el Espíritu Santo con este himno precioso, a pesar de todo, la realidad es la realidad, las montañas hay que mantenerlas y los santos también necesitan comer mientras están en esta tierra, por poco que coman. Ustedes han montado allí una pequeña hospedería. ¿Y qué tal? ¿Van personas, padre? Está yendo mucha gente. Mucha gente acude, solicita. Es verdad que el espacio no es tan amplio. O sea, porque claro. Además, porque se recibe no en plan de grupos, sino que se recibe muy en plan de personas individuales. Aunque si van en un grupito de personas, aunque sea pequeño, se favorece mucho que sea en silencio, que sea en este sentido. Entonces sí que está acudiendo bastante gente. En invierno algo menos, pero también el verano es muy solicitado y la gente cada vez más está conociéndose mucho y al estar un poquito adecentada la hospedería, pues la gente acude, la gente tiene mucho anhelo y sobre todo la gente que lo conoce parece que queda muy enganchada. Entonces la gente suele repetir. ¡Qué bien! Y está el pueblo más cercano, si no me equivoco, está a 5 kilómetros y están en el centro del corazón del Parque Natural de las Batuecas. Sí, Las Mestas es el pueblecito que está abajo, 4 o 5 kilómetros, que es ya de Cáceres. La frontera queda ahí justito como a 3 kilómetros de las Batuecas. Y el otro pueblo, que es al que pertenece todo el valle, es La Alberca. Un pueblo muy conocido. Entonces, entre La Alberca y Las Mestas está todo el valle, está Las Batuecas. Las Batuecas está aislado en el sentido de que no hay población, ni hay nada, ni hay ningún bar, ni hay nada. Desde La Alberca hasta Las Mestas no hay nada salvo el monasterio. Es parque natural y está muy protegido, desde luego, por todas las leyes de lo que es un parque natural y por los guardas forestales que están constantemente vigilando. Es una zona de mucho peligro también de incendios y con mucha fauna también, ¿no? Muchos animales, ¿verdad? Jabalíes, hay ¿verdad? Cabras, hay ciervos, etcétera, ¿no? O sea, está muy un lugar como muy un paraje de estos que aunque solo fuera por la naturaleza merecería la pena. Mucho río que baja, mucha agua que baja de muchos lados de las montañas, o sea que como paraje natural, solamente para hacer silencio en naturaleza ya parece que nos cambia el ritmo, aunque solo fuera por el espacio natural. ¿Y las pequeñas ermitas que tienen ustedes diseminadas, han restaurado dos, me había comentado? Hay dos que están restauradas, había proyecto de alguna más. Hay dos restauradas, que son las de San Elías, que ya se restauró hace más tiempo, y la del Santísimo Sacramento, que está más cerca, está junto al olivar, el olivar que está en la entrada de los cipreses, ¿no? A la derecha, una ermita muy bonita. Entonces, estas dos ermitas también están así disponibles. La de San Elías, un poquito más retirada, es para gente más valiente, que ya también tiene agua corriente. Entonces, sí, esta es la que yo alguna vez he comentado que recuerdo una vez que era día de tormenta y fui allá, subí, se tarda 10 o 15 minutos en subir por la montañita, subes arriba. Claro, como no tienes ninguna forma de comunicarte, conectar, pues entonces allí estás solo. Yo por la noche, en noche de tormenta, noche oscura, noche en que oía ruidos, luego me di cuenta que eran las cabras, ¿verdad?, que bajan a beber al río y que se oye. Entonces es como una noche de esas de miedo bíblico, ¿no?, de miedo así que te sobrecoge y te recoge mucho, ¿no? Es una ermitita con una capilla a un lado, el servicio y luego la cama con su mesita y tal. Entonces, es como de esas experiencias que merece la pena hacer de soledad para encontrarte contigo mismo si atraviesas tu miedo y tus distracciones. Uy. Y dígame, padre Miguel, una última pregunta. ¿Ustedes allí tienen una tiendecita donde venden algo de lo que hacen los carmelitas o libros o algo así? Sí, porque comentabas antes que de qué vivían. Ellos viven mucho de la hospedería, de la gente que va y que aporta lo que... Luego también venden miel, han vendido durante tiempo jabones, hechos de estos que ahora están tan de moda, ¿no? Sí. De jabones hechos de manteca y venden también libros. Venden estampas, venden también algunas como algún icono, han vendido alguna vez. Bueno, sobre todo esto, la hospedería fundamentalmente y libros de espiritualidad. La miel, también venden mucha miel auténtica. Y después este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo el hospedaje, o sea, lo que es lo que la gente aporta, y también mucha gente muy generosa que aporta, que se ha ido enterando de que para restaurar, para poder, ¿verdad? Pues ha ido aportando algo. Pues vamos a terminar este programa escuchando primero un himno a Nuestra Señora, Estrella del Mar, como no podía ser de otro modo con los carmelitas descalzos, y después le hago una última pregunta sobre cómo está Nuestra Señora allí. Padre Miguel, seguimos, les comento a nuestros oyentes, con el padre provincial del Carmelo Descalzo, y le hago una última pregunta. Padre Miguel, esa orden que durante tantos siglos fue la orden, pues especialmente mariana, como usted ha comentado, desde el Monte Carmelo, hoy en día a Nuestra Señora Estrella del Mar, allí en aquel paraje tan particular, mirando, ¿ustedes no miran las estrellas? Porque en el campo siempre las estrellas es cuando a mí me recuerda a esa advocación tan preciosa de Estrella del Mar, María Consejera, María Protectora, ¿no? Bueno, especialmente es que el cielo de las Batuecas es un cielo especialmente luminoso y estrellado. Había un prior antiguo que decía que se escuchaban las estrellas, decía él, ¿no? Que se escuchaban las estrellas, o sea, realmente el cielo estrellado allá, como no hay ninguna luz que lo ensombrezca, pues realmente es una cosa espectacular a quien quiera mirar las estrellas allí, realmente. Entonces es un sitio donde también la noche tiene un sobrecogimiento especial, o sea, realmente yo le digo a la gente que aunque vayan de día, que aunque visiten la zona, que sobre todo pasar una noche allí de retiro, ¿verdad? Porque no se visita, o sea, turísticamente no es que tenga ningún valor especial el sitio, ¿no? La gente a veces busca algún tipo de monumento, pero es como el valor lo tiene sobre todo por lo que es el recogimiento. Pero pasar una noche allí es algo especial, realmente sí. Y bueno, pues allí la Estrella del Mar, la Virgen siempre, donde hay un convento de carmelitas descalzos, pues siempre es la estrella que ilumina. Es verdad que desde el inicio, donde decíamos de aquella capillita primitiva, en torno a 1200, que se construye en el Monte Carmelo, ya los carmelitas estamos como pegados, vinculados, estamos como amarrados a María. Sí. Y eso es una garantía, ¿no? Es como la nubecilla que promete la fecundidad. Pero en Batuecas tiene una presencia especial desde siempre y una devoción muy, muy, muy especial San José. Porque vale. Es el desierto de San José de las Batuecas. Entonces, sí. los antiguos ermitaños, especialmente el padre Matías, eran obsesivos en la devoción a San José. Obsesivos entre comillas, claro. Sí. Entonces, la figura de San José allí también siempre ha sido una figura muy, muy, muy relevante. Entonces, junto a María, en el retablo está arriba María y debajo, en el centro, está San José. O sea, que en Batuecas la figura de San José es como custodio, padre y protector. Del desierto. Y les cuida a ustedes como cuidó a la Sagrada Familia y como cuida a San José toda la Orden del Carmelo. La Santa nos transmitió un cariño muy especial por San José, sí. Que dice, y a quien no me crea, que lo pruebe por sí mismo. A quien no me crea lo que le estoy diciendo, de que siempre ampara, siempre ayuda, siempre tal, que lo pruebe si no me cree, dice, desafiando la Santa. Bueno, entonces la Santa nos ha inyectado una devoción muy especial por San José que nos lleva de la mano. Decía que una puerta a la Virgen, a otra a San José, y nosotros sentimos como que de ambas manos nos llevan, María y José nos llevan, y eso es una garantía, nos da mucha seguridad y mucha confianza. Pues con estas últimas palabras del Padre Miguel, a quien estamos hoy muy agradecidos desde Radio María, porque quiera que no, estos momentos de silencio, como de algún modo de llegar a los hogares, Radio María sin duda es una tecla maravillosa. Este ha sido el sumario de hoy, 7 de noviembre. Este ha sido más que un sumario, ha sido un precioso viaje con el Padre Miguel, guiados por él, por adentrarnos en aquellos silencios y aquellos parajes donde sin duda habita Nuestra Señora, San José, y donde el Señor Dios puede tener tantas cosas que decirnos que en el ruido de la calle no nos vamos a enterar. Muchísimas gracias, Padre Miguel, por haber estado con nosotros. Así despedimos hoy desde monasterios y conventos a todos nuestros oyentes. Espero estar pronto de nuevo con ustedes y muchísimas gracias. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.